que grita, grita, grita. No es pecado, lo hecho, hecho está. Hay cosas que ni él puede evitar. Más allá del bien y el mal, no espero salvarme entre el vicio y la virtud. No puedo escaparme, fue mi perdición. Y perdido estoy sin remisión. Y perdida estoy sin remisión.